puedo ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Cómo se menea hasta abajo. Joanna.